Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. Está sintonizando el 90.5 FM Radio UV y como cada martes llevamos hasta tus oídos saberes y sabores sobre sustentabilidad, agricultura y alimentación. A nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa y que pues se encuentran cocinando y alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico, pues te damos la más cordial de las bienvenidas. Nosotros somos Benjamín, Miriam, Lalo, Paulina, Rodrigo, Daniela, Paco, Laura, José Miguel y yo, Citlali Aguilera. Así que pues seas bienvenido a una ensalada más. Te invito a reflexionar lo que servimos al plato. Cada bocado es un trato que nos debe alimentar. De la chatarra, ni hablar. De los malpasos, huir. Mejor irradia un sentir. La comida saludable es rutina indispensable para todo buen vivir. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Sobre los nuevos etiquetados de alimentos y bebidas industrializadas es que vamos a estar hablando y reflexionando esta mañana en La Ensalada, ya que a fin de reducir en México la epidemia de hipertensión, diabetes, sobrepeso y obesidad, fue que el 1 de octubre de este año entró en vigor el etiquetado claro de alimentos y bebidas. Esto con la finalidad de indicar cuáles son los productos que exceden los límites máximos de contenido energético, de azúcares añadidos, de grasas saturadas y también si tienen exceso de sodio. Así que estará esta mañana con nosotros Paulina Magaña. Ella es maestra en salud pública y coordinadora en salud alimentaria de El Poder del Consumidor. Y como nos es muy importante su opinión, pues fuimos a preguntarles a ustedes, queridos radiocomensales, su opinión respecto al nuevo etiquetado en los productos industrializados. Vamos a escucharlos. Hola, lo que me he dado cuenta del nuevo etiquetado es que es mucho más fácil ubicar qué productos pues son más dañinos o contienen más azúcar o grasa, pero lo sorprendente es que productos que aparentemente no eran tan azucarados o grasosos, pues ahora te das cuenta que lo son. Entonces es revelador. Bueno, yo lo que opino sobre el nuevo etiquetado es que me sorprende que tengan el descaro, por así llamarlo, de poner la cantidad de azúcar y de grasas que tiene a sabiendas de que hace daño al cuerpo, y que en lugar de invertir toda esa publicidad o el dinero en publicidad para mejorar los alimentos, sigan manteniendo ese nivel, ¿no?, de dañino para el cuerpo en los productos. Hola, el nuevo etiquetado de la NOM 051, a mí lo que me gusta es de que puedes crear conciencia de comer más saludable y qué es lo que tienen los productos que están al mercado fácil a nuestro consumo. Lo que sí me sorprende es que aún a sabiendas del nuevo etiquetado y que no son saludables, que aún así la gente lo siga consumiendo y se les haga como en chiste, hasta risa o hagan memes, cuando eso debería de crearles conciencia y hacer todo lo contrario, comer sano y pues cambiar su alimentación para tener una vida más saludable. Pienso que el nuevo etiquetado está muy bien, ya que es una muy buena forma de comenzar a educarnos nutrimentalmente y reflexionar un poco más sobre qué es lo que metemos a nuestra boca. Pues no sé, me parece un tema complicado, y creo que pues de cierta manera estaba cumpliendo un poquito ese objetivo, porque el otro día fui a comprarme unas papitas y cuando los vi dije, ay no, mejor no. Pero creo que es un tema complicado, creo que hay más cosas por hacer todavía, no solamente poner las etiquetas y ya. Necesitamos más educación, más acceso a alimentos y así. En esta pandemia es curioso el papel que jugamos las madres de familia en cuanto al consumo de productos de primera necesidad, como son los alimentos. Muchas de nosotras nos hemos visto limitadas al hacer las compras, tanto en el súper como en la tiendita de la esquina, debido a la restricción que hay al entrar niños o a las condiciones con las que tienen que entrar los niños. Y pues bueno, nos vemos en la necesidad de quedarnos en casa y elegir de manera diferente las opciones de alimentos que les ofrecemos. Ha sido sorprendente en el tema de las etiquetas de los alimentos que impuso la Secretaría de Salud, porque nos hemos dado cuenta, o al menos en mi caso, me he dado cuenta de ciertos alimentos que uno considera nutritivos o adecuados para la edad de nuestros hijos, en mi caso es un bebé, como los productos Gerber, por ejemplo, que mencionan que son sin conservadores, sin endulzantes y demás, y gracias a las etiquetas me he dado cuenta que sí hay ciertos productos para bebés que sí tienen, o sí menciona ahí la etiqueta que tienen exceso de azúcar o de endulzantes. Y bueno, entonces creo que es importante observar esto, o gracias a las etiquetas hemos podido observar esto, porque creo que no muchas somos como de revisar el etiquetado que ya tenían los productos, el del contenido calórico, energético y demás. Entonces, estas etiquetas nos han ayudado a observar realmente qué le estamos dando a nuestros hijos y también qué estamos consumiendo nosotros como papás que les está enseñando a alimentarse. Entonces, en mi caso, bueno, como decía, he observado qué productos son los que sí sería conveniente continuar dándole y qué productos definitivamente hay que reemplazar por algo más, por una opción más natural y más orgánica. Pues lo que pienso sobre los productos etiquetados o las nuevas etiquetas sobre los productos industrializados es que es una información que complementa al consumidor una advertencia sobre los peligros que pueda estar consumiendo y llevando a casa. Muchas personas hoy también siguen o seguimos sin saber qué significa exceso de azúcares, qué significa exceso de sodio. Pareciera que todo exceso es malo, ¿no? Pero yo creo que es una advertencia que nos va a ayudar a cuidarnos más en lo que consumimos y lo que llevamos para nuestras familias. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Continuamos aquí en La Ensalada y tenemos vía telefónica y evidentemente a muy sana distancia a Paulina Magaña. Ella es maestra en salud pública, coordinadora también en salud alimentaria de El Poder del Consumidor. Bienvenida, Paulina, ¿cómo y dónde te encuentras? Hola, Citlali, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio, pues justamente como lo comentas, en la sana distancia, sí, en la Ciudad de México, y bueno, también recibiendo todas estas indicaciones por parte de la Secretaría de Salud para continuar con esta sana distancia y bueno, contribuir a que esta pandemia disminuya. Así es, y contribuir, bueno, yo creo que desde tu trabajo, desde el lugar donde se encuentran también como el Poder del Consumidor y parte de la Alianza por la Salud, yo creo que han hecho mucho y están haciendo mucho por la salud de todas y todos los mexicanos. Y esa salud que ahora se ve en un tema de una reforma a la ley, pero también se tiene que ver en congruencia a lo que pasa en nuestro día a día. Y en ese sentido nos gustaría saber, Paulina, ¿qué fue lo que desayunaste el día de hoy? Bueno, el día de hoy me hice unos ricos huevos revueltos con un poco de espinaca y jitomate. Y bueno, ¿por qué no acompañadas con unas tortillitas hechas a mano con nuestro tan rico maíz que tenemos en nuestro país? Ese fue mi desayuno del día de hoy. ¡Ay, qué rico! Pues seguramente quienes te están escuchando ya tienen esta alternativa para desayunar si es que todavía no lo hacen. Oye, Paulina, pues nos gustaría entrar en materia para que nos expliques un poco sobre este etiquetado de advertencia que en octágonos negros nos advierte sobre grasas saturadas, sodio, azúcares y calorías. ¿Qué onda con este etiquetado que ya entró en vigor aquí en México? Así es, Itlali. Pues mira, voy a empezar nada más un poco para contextualizar de manera muy breve por qué este cambio de etiquetado. Recordemos que en México ya teníamos un etiquetado obligatorio desde el 2014 denominado GDA, por sus siglas, Guías Diarias de Alimentación. Es decir, este etiquetado ya lo veíamos frontal, ¿no? Y eran como unos rombos en donde nos hablaba de porcentajes, de calorías, ¿no? Que era muy complejo. Entonces, pues justamente la población mexicana se hizo un estudio de qué tan comprensible estar etiquetado y pues se nos dimos cuenta que no era entendible, ¿no? Entonces, por eso viene esta iniciativa desde la sociedad civil y desde organismos académicos ya desde hace mucho tiempo, no es un tema reciente. Pues reconocíamos que este etiquetado GDA no funcionaba, es una herramienta para orientar al consumidor en el momento de la compra y no estaba funcionando, no cumplía este objetivo de informar, y pues desde hace muchos años ya venimos con esta lucha en cambiar este etiquetado. Entonces, justamente la propuesta de cambio de etiquetado, la nueva, es esta que tú comentas, los octágonos color negro. Cabe resaltar que este sistema de etiquetado frontal se denomina de advertencia porque justamente eso nos advierte cuando un producto sobrepasa los límites o la cantidad que ya es un riesgo a la salud, como los azúcares, por ejemplo, o las grasas saturadas, o el sodio o las calorías. Pero hay que recordar que este etiquetado, pues no fue México el primero que lo implementó, ya lo habíamos empezado a ver en otras regiones de Latinoamérica, como el caso de Chile, que fue el primero en quien lo implementó, y también otros países ya lo están adoptando, como el caso de Perú o como el caso de Uruguay, ¿no? Entonces, México se suma a esta estrategia, una, porque bueno, también ya había algunos resultados en Chile, en donde pues les funcionó muy bien a la población chilena para ver pues unas mejor, para decidir mejor qué es lo que consumían. Hubo una reducción de ciertos productos pues que exceden estas cantidades de azúcares y de sodio, pero también se hizo estudios en la población mexicana presentando los diferentes tipos de etiquetado frontal. Recordemos que en el mundo hay muchos sistemas, uno era el que teníamos, el GDA que les comenté al inicio, pero también algunos otros como de semáforo que por ahí probablemente hemos visto para otros países, y este de advertencia. Entonces la población mexicana en este estudio dijo, bueno, el de advertencia es como el más fácil para poder tomar decisiones cuando yo voy a comprar un producto. Entonces evaluaron todas estas pues toda esta evidencia, no fue un etiquetado que fue al azar, que fue un poco lo que sucedió en el 2014, ¿no? Que lo propuso la industria de alimentos, sino que fue un etiquetado que reunió ciertas características y evidencia científica, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, yo en este etiquetado anterior, el de GDA, el de Guías Diarias de Alimentación, o sea, cuando vemos un producto ultraprocesado, industrializado, veo que me dice porciones, porcentajes, calorías, y se me hacía muy difícil como poder hacer como un cálculo y una estimación de realmente es bueno para mi salud este yogurt, este juguito, este cereal o no. O sea, ¿qué comenzará a suceder con este nuevo etiquetado? Digo, ya nos adelantaste un poco de esta evaluación que hubo en población mexicana, en comparación a lo que sucedía con la GDA. Sí, así es. Tú, como lo comentas, Isleri, pues podríamos ver en los empaques antes con el GDA estos porcentajes, ¿no? El 20, el 30, pero no sabíamos si eso representaba mucho o poco para nuestra forma de alimentación, para nuestra edad, y si ya habíamos consumido otros productos, ¿no? O sea, ese porcentaje no nos evaluaba si era un exceso o no. La diferencia con este nuevo etiquetado de advertencia de los octágonos es que automáticamente nosotros ya no tenemos que utilizar esas herramientas matemáticas y saber de calorías, sino los productos, cuando ya rebasan el límite establecido por la Organización Panamericana de la Salud de azúcares, grasas, sodio, calorías, se identifica automáticamente con este sello color negro y te dice, este producto ya tiene un exceso de azúcares, de grasas, de sodio, de calorías. Es decir, es muy claro, es muy sencillo y es muy rápido de observar cuando vas al punto de venta, ¿no? Sí. También hay estudios que evalúan que un consumidor dura aproximadamente como máximo 14 segundos para elegir un producto, pues por supuesto que tiene que ser algo rápido y este de advertencia pues cumple con esto, ¿no? Sí, oye, y de verdad que ha sido sorprendente ahora ver algunos productos que considerábamos o que al menos nos los vendían o nos los ofrecían en estas portadas muy bonitas como un alimento saludable. Por ejemplo, recuerdo mucho ver unas galletas de avena y de repente que tenía exceso de azúcares y bueno, pues, o sea, como que se daba a entender por el marketing que hacía el producto que pues era bueno para tu salud. Entonces sí ayuda, o sea, sí, al menos yo sí estoy viendo y muchos de los radioescuchas también, que sí hay un efecto de decisión, o sea, de realmente tomar decisiones informadas, Paulina. Así es, como lo comentas, pues hay algunas categorías de productos que podemos pensar ya que son altos en azúcares, ¿no? Por ejemplo, las bebidas azucaradas. Uh-huh. Sin embargo, y han estado muy en controversia estos productos que mencionas, que se han vendido por mucho tiempo como saludables, pero nos damos cuenta que pues también tiene una cantidad excesiva de estos nutrientes añadidos, ¿no? Entonces, justamente este etiquetado pues ayuda a identificar esos productos que no precisamente pues son parte de una alimentación saludable y que a veces como consumidores podemos caer en estas herramientas y esta publicidad engañosa, ¿no? Lo podría llamar así, y pues catalogar estos productos como saludables cuando en realidad no lo son. Entonces, por ahí, por ejemplo, cuando había una barrita de esta que dices de avena o galletas de avena, y se identificaban estos octágonos de color negro, entonces la gente se sorprendía mucho y decía, bueno, ¿por qué este etiquetado está clasificando estos productos como excesivos en o como no saludables? ¿No? Uh-huh. Pues porque justamente así están los productos en México. Más bien yo me replantearía el tema de, pues entonces esos productos que nos están vendiendo como saludables no lo son, ¿no? En lugar de quizá pensar, bueno, este etiquetado está clasificando malos productos, más bien nuestros productos en el mercado tienen esas características, ¿no? Un exceso de azúcares, un exceso de sodio, de grasas saturadas y de calorías, y realmente no estábamos bien informados al respecto. Entonces, además de que este etiquetado pues es claro, sencillo y rápido de entender, pues también pues invita a esta reformulación de los productos, ¿no? Como claro, tú lo dices, no nada más, bueno, si queremos consumir las galletas de avena, pues ¿por qué no tener una menor cantidad de azúcar y que realmente se vendan como estas galletas o estas opciones saludables y que no se pretenda pues engañar al consumidor, ¿no? Claro. Entonces, oye, disculpa que te interrumpa, pero de verdad que es bien interesante esto que estás compartiendo y te quería preguntar si, digo, es que siento que como consumidores sí está teniendo una reacción positiva para la hora de decisión, ¿no? Y si en tu experiencia has visto que esto también va a tener una reacción también positiva para quien ofrece los productos, no sé, en cuanto a, pues no, pues yo creo que habrá empresas que no quieren salir al comercio pues con un etiquetado donde exceden este tipo de elementos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Sí, del lado del consumidor, pero también del lado de los que ofrecen productos industrializados. Sí, esto es algo que también, pues es un efecto secundario al etiquetado, ¿no? Pues como empresa lo que menos quieren es tener productos que tengan la mayoría de los sellos, pues porque esto indica que es un producto que tiene un perfil no saludable, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, pues es muy pronto, pues recordemos que ya entró en vigor la norma el 1 de octubre. Para empezar a ver estos efectos en la reformulación, pues tenemos que dar un poco más de tiempo justamente para que haya este incentivo y esta iniciativa de la industria, ¿no? Y que justamente se pretende como un objetivo secundario, no es el principal objetivo. El principal objetivo de un etiquetado es informar, que secundariamente se pueda disminuir los niveles de nutrimentos críticos en los productos, bueno, es algo que también beneficia a la población y es algo que también esperamos ver en México, ¿no? Pues justamente estas empresas son las principales que se han opuesto a este etiquetado pues de advertencia, ¿no? Por la claridad que tiene. Sin embargo, pues habrá que tomar como el área de oportunidad de decir, bueno, si quiero ser una empresa competente, entonces tengo que vender un perfil de productos más saludables, ¿no? Eso en lugar de engañar al consumidor y de ofrecer productos que estén perjudicando la salud de los mexicanos, pues me beneficia como empresa para competir en un mercado más saludable, ¿no? Que es lo claro. Que sucedió un poco en Chile. En Chile sí hubo una reducción de la cantidad de azúcares y de sodio en los productos y que justamente el mercado de producto saludable fue el que empezó a crecer, ¿no? Entonces, por supuesto que también es una gran iniciativa y un área de oportunidad para todas las empresas. Claro, y que realmente lo que es saludable sí lo sea y que no nada más nos lo vendan como saludable. Oye, y en ese sentido, hablando de qué es saludable, qué no es saludable, digo, lo damos por entendido, y más en este contexto pandémico que ha venido a exacerbar desigualdades, pero también a visualizar y a poner ahí un punto muy importante, incluso en las conferencias de prensa que cada día tenemos, respecto a la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, que están relacionados con este tipo de alimentos. En ese sentido, con este problema complejo, ¿cuál es tu punto de vista respecto al papel que juegan los alimentos ultraprocesados? Y por otro lado, ¿qué tanto impacto podrá tener el etiquetado claro en toda esta complejidad de problema? Sí, justo también esto es algo que sucede mucho para México y que se hizo más visible, porque no quiere decir que no haya estado, sino se hizo más visible con la pandemia, ¿no? Uh-huh. Este problema de sobrepeso, obesidad en México viene desde hace muchos años y en el 2016 fue reconocido como una emergencia epidemiológica. Es decir, ya sabíamos del problema, pero bueno, viene una pandemia que tiene efectos pues más potencia más bien el daño a la salud que ya hay en los mexicanos y en las mexicanas sobre la mala alimentación. Entonces, pues esto ha sucedido por muchos factores, como tú dices, principalmente la comercialización de estos productos ultraprocesados, que son fáciles de obtener, son accesibles en su precio y además vienen acompañados con una publicidad pues que invita a la compra de estos productos, ¿no? Entonces, este cambio se dio a raíz de esta modificación en la comercialización, también tomando en cuenta el Tratado Libre Comercio. Entonces, empieza a penetrar estos productos en nuestro país, empieza a desplazar la alimentación saludable y ahora es más fácil conseguir productos ultraprocesados a un costo bajo. Recordando que la alimentación mexicana, por su origen, los alimentos tradicionales y locales, pues tienen grandes beneficios, ¿no? Y que justamente están siendo desplazados por estos productos ultraprocesados. Esto no quiere decir que una alimentación tradicional resulte más cara, que creo que también es uno de los mitos. Claro. Si bien si hay una accesibilidad y una asequibilidad a los productos ultraprocesados, el consumir alimentos locales también puede ser una opción más saludable y también fácil de adquirir, ¿no? Oye, pues por ejemplo tu huevito con espinaca, ¿no? Que desayunaste, o sea, ¿qué tan caro nos puede salir, no? Sí, creo que eso también es un poco un mito. O sea, es una realidad que hay una menor disponibilidad de los productos naturales, pero también hay que, como consumidores, pues buscar estos productos locales. Claro que si quiero consumir algo que no es de temporada o no es de mi región, seguramente va a salir más caro. Uh-huh. Pero en muchas regiones del país, bueno, el amaranto, el maíz, el frijol, la lenteja, los quelites, ¿no? Dependiendo de nuestra localidad, pues empezar a buscar este tipo de alimentos que realmente pues puedan nutrir a nuestro cuerpo, ¿no? Y no optar por los productos ultraprocesados. En este sentido hablabas del etiquetado, bueno, ¿qué tan funcional va a ser? También hay un estudio que realizaron investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, en donde hacen un modelaje a 5 años de la implementación de este etiquetado, y pues ven grandes beneficios, una en los resultados en salud, es decir, un impacto en sobrepeso, en la disminución del sobrepeso o la obesidad, pero también en los costos que estas generan tanto a las familias como al sector salud en México, ¿no? Entonces, pues esto es algo positivo, también aclarando y dejando pues en esta línea que no es lo único que se tiene que hacer en México, que es un gran paso porque los consumidores desde hace mucho tiempo pues carecíamos de esta información clara. Sin embargo, hay que decir que hay muchas otras acciones que hacer en materia de sobrepeso o obesidad. No estamos diciendo que con solo el etiquetado esto vaya a terminar, pero sí considero que es un gran paso y es un aporte muy grande a la salud pública de México, ¿no? Hay que considerar otras acciones, ¿no? Que se tienen que tomar, pero pues es un gran paso. Sin duda, ¿no? Y además todos nos estamos enterando en territorio mexicano lo que está sucediendo al respecto, ¿no? O sea, ya está en la agenda pública y creo que eso tiene que ver con el haber incidido ya y en una política pública y en este sentido en la reforma a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas. ¿Nos podrías decir, Paulina, cómo fue, cómo se impulsó esta reforma, cuánto tiempo llevó, qué ha ocurrido para que el 1 de octubre ya entrara en vigor esta ley? Sí, fue un proceso que inició desde el año pasado, pues por dos vías. Fueron dos vías principales en las que se pudo cambiar el etiquetado. La primera fue el año pasado en la Cámara de Diputados, en donde había varias iniciativas justamente que reformaban estos artículos de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, en donde decía que el etiquetado pues tenía que cambiar a un etiquetado frontal de advertencia, ¿no? Entonces, tras esa revisión de las iniciativas, la Cámara de Diputados lo aprueba y después pasa al Senado y también se aprueba. Pero esto es muy general, es decir, este artículo solo habla de que de un etiquetado de advertencia, algo muy general, ¿no? Entonces, después de eso, y cada 5 años se hace la modificación de las normas oficiales mexicanas que corresponden al ámbito ejecutivo. Entonces, en este caso, Secretaría de Economía y Secretaría de Salud, que quienes son los que trabajan en estas normas oficiales, sobre todo esta 051, que es el caso del etiquetado. Entonces, ya una vez aprobada la modificación a la ley por parte del legislativo, se modifica esta norma 051 por parte de la Secretaría de Salud, en donde ahora sí ya se detallan todos los aspectos técnicos que tienen que ser modificados en todo el empaque, porque no nada más habla, sí habla del etiquetado frontal de advertencia, que es de los puntos claves y principales de este cambio, claro, y de la modificación de la norma 051, pero también aborda otros elementos. Por ahí no sé si hayas escuchado que cuando un producto tenga sellos de advertencia por exceder cualquiera de estos nutrimentos, pues no podrá tener personajes, ¿no? Como los ositos, como los tigres, pues porque estos son elementos que también atraen mucho a la población infantil y que incitan a la compra de los productos. Entonces, vienen muchas otras regulaciones en todo el empaque, pues que hacen tener esta información más clara y disponible, pero también que regulan cierta publicidad engañosa, como puede ser esto de los personajes, como pueden ser las declaraciones nutrimentales que de pronto nos dicen, bueno, un cereal de caja tiene muchas vitaminas y minerales, pero tiene mucho azúcar, ¿no? Híjole, y eso no sí. Se declara. Entonces, estas declaraciones nutrimentales que pueden ser engañosas y que no precisamente pues nos hablan de la calidad del producto, ¿no? Entonces, todo esto está, de esto habla la norma 051, y esa norma 051 vino después de la modificación de la Ley General de Salud, y fue este año, en marzo de este año, que se publicó y que justamente entró en vigor el 1 de octubre, ya como un etiquetado obligatorio en los productos. ¿Cómo lo ha tomado la industria de los alimentos ultraprocesados? Bueno, ha habido una gran resistencia desde esta modificación, sino en esta modificación, sino en todas las acciones que se puedan llevar a cabo en cuestión de regulación, ¿no? Uh-huh. Pues ha habido una grande oposición. Estas cámaras industriales participaron en la mesa de diálogo para la modificación de las normas 051, la sociedad civil también participamos, organismos académicos. Es decir, es un proceso que se dio muy distinto al del 2014, noticia que te comento, sí, en donde ya hubo una apertura para participar de estas organizaciones civiles y académicas, pero también del sector salud. Entonces, perdón, industrial. Pero también hubo mucha oposición, no nada más en esas mesas de trabajo, sino pues en la opinión pública, en el cabildeo, hasta ahorita todavía pues algunas solicitudes de amparo, ¿no? Entonces, pues sí ha habido una grande resistencia a este cambio, pero pues como lo comentábamos al inicio, creo que tiene muchas áreas de oportunidad. Claro. Una, bueno, creo que mejora la información para el consumidor, la cual puede beneficiar su salud y también puede generar empresas más competentes y más comprometidas en la parte de salud, ¿no? Sí, claro, ¿no? Que todos los sectores que conforman este país, pues realmente puedan ser una pieza más para que podamos salir de este gran problema que venimos arrastrando desde hace décadas, ¿no? Que es, bueno, ya todos conocemos la otra pandemia. Paulina, ya para despedirnos de esta entrevista contigo, que de verdad está bien interesante, si nos pudieras contar un poco desde el poder del consumidor, ¿qué han estado haciendo para quienes ahora te están escuchando, pues se enteren un poco más de la gran labor que han realizado? Sí, bueno, desde el Poder del Consumidor somos una organización civil que respaldamos las políticas públicas en materia de salud alimentaria que justamente vayan a proteger al consumidor y que vayan en favor de la salud pública de todos los mexicanos y las mexicanas. Entonces, desde ese sentido, pues hemos impulsado el tema del etiquetado frontal de advertencia, pero también algunas otras políticas como el impuesto a las bebidas azucaradas, como la regulación de la publicidad dirigida a menores de edad, la venta de alimentos en las escuelas, es decir, todo lo que incluye impulsar estas políticas regulatorias en nuestro país, porque recordemos también que el sobrepeso o la obesidad no solo es una decisión individual, claro, sino también tiene que ver con el entorno alimentario, qué es lo que tenemos disponible, a qué precio lo tenemos disponible, qué nos influye además de esto como la publicidad. Entonces, desde la Organización Civil del Poder del Consumidor, pues trabajamos muy de la mano con la evidencia científica para, pues porque todo esto ya se conoce, ¿no? Son recomendaciones internacionales, no es algo que salga desde nuestra organización, sino nosotros tomamos estas recomendaciones, las difundimos y también pues todo está basado en la evidencia científica. Claro, y además, como tú lo mencionas, de impulsar políticas públicas, también tienen en sus plataformas pues información muy útil. De hecho, aquí en La Ensalada pues tenemos la sección con contenido de ustedes, que es la radiografía, y también nos hemos ido enterando de estos productos, ¿no? Si nos pudieras decir, Paulina, modos de contacto para quien quiera conocer más sobre el poder del consumidor. Así es, estamos en Facebook como El Poder del Consumidor. También les recomiendo que sigan la página de la Alianza por la Salud Alimentaria, que nos pueden encontrar como Actúa por la Salud. Y como tú lo dices, Citlali ahí ve algunas publicaciones sobre las radiografías de estos productos, pero también les invito a ver las alternativas de consumo saludable, que es El Poder de, que por ahí también sacamos pues todo lo que tienen estos alimentos naturales, nuestra alimentación tradicional, nuestros platillos mexicanos, que contrarrestan todo ese efecto negativo que han traído los productos ultraprocesados. Entonces, por ahí se pueden enterar de ambas partes, ¿no? Y como consumidores, tener estas elecciones más sustentables, tanto para el medio ambiente como también para nuestra salud. Te agradecemos infinitamente, Paulina Magaña, por haber estado con nosotros aquí en La Ensalada, maestra en salud pública y coordinadora en salud alimentaria del Poder del Consumidor. Gracias, Paulina. Gracias, Itlali. Buen día. Continuamos. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz, o acaso olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme sol del cacao. Mientras se toma ese chocolate con pan tostado, dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao. La ensalada. Toitico bien empacao es la canción que acabamos de escuchar, de autoría de Katie James, quien nos invita a cuestionarnos qué tanto estamos conociendo de los alimentos que nos dan identidad. En su caso, pues es de la zona colombiana, pero creo que esto va para todos. Y si no, ¿qué está sucediendo cuando nosotros vamos y simplemente compramos de las tiendas donde todo está empaquetado? Que más o menos eso quiere decir su frase, toitico bien empacado. Bueno, pues queremos mandar saludos a la red de huertos que hay en la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por estarnos escuchando y qué padre que estén haciendo una labor tan bonita como lo es sembrar y por lo tanto cosechar y alimentarnos de manera saludable. Y también quiero saludar y agradecer a Betsy Díaz, quien es integrante del equipo de comunicación del Poder del Consumidor, por el trabajo colaborativo que hizo posible este programa. Muchas gracias, Betsy, por todo. Y bueno, como dice la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud, que pues estos etiquetados frontales de alimentos y bebidas nos están ayudando a conocer el contenido real de los productos procesados y ultraprocesados. Y bueno, es importante saber que no contar con esta información clara en el etiquetado que nos alerte sobre el contenido de productos, pues limita de cierta forma que se puedan seleccionar alimentos o bebidas saludables y en consecuencia, pues que se pueda tener una mayor ingesta de calorías, azúcares, grasas y sodio que ponen en riesgo y la han puesto durante años a nuestra salud. Esto fue La Ensalada, nos vemos el próximo martes, les mando un abrazo, yo soy Citlali Aguilera y fue un gusto estar con ustedes en Frecuencia Modulada en Radio Universidad Veracruzana. Que tengan una hermosa mañana. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.